Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas noches, hoy de martes empieza otro nuevo Mary Podcast, ya casi casi prenavideño, y lo hace con la resaca de un fin de semana lleno de eventos, que nos han dado, yo creo que suficiente carnaza en forma de trailers, de gameplays, anuncios y demás, como para dedicar un programa como el de hoy a lo mucho, como digo, que desde los Estados Unidos, tanto viernes como sábado se fue pues desgranando ante nuestros ávidos, siempre de noticias sobre el videojuego. Ojo, bueno, hubo tiempo también para el troleo, todo hay que decirlo, especialmente en esa PlayStation Experience del sábado, lo tocante a la saga Final Fantasy, gala que, por cierto, para muchos acabó teniendo, pese a lo exclusivo, bastante de lo que allí se vio, más peso incluso que la que se presumía más jugosa a priori el viernes de madrugada en España. Bueno, esos de Game Awards, que por cierto también nos acercamos, como sabéis, en directo, gracias por vuestro apoyo brutal, en los que se decidió ese GOTY del año, hubo cierta polémica en eso también, y hoy vamos a desgranarlo, como digo, todo en este podcast, con mucha atención, como siempre, a lo que tengáis que decir al respecto, sobre eso, sobre todo eso, y claro está, todo lo demás. Tenemos muchas cosas que comentar, Nacho, muy buenas, ¿cómo amaneciste el sábado, tío? Buenas noches, pues amanecí a la hora de comer, básicamente nos acostamos a las 8 y media de la mañana, ducha y empalmada con otro nuevo directo, el de la PlayStation Experience con Franny y con Sergi, que vaya, acabó siendo bastante, bastante más complejo de lo que se pensaba, sí. En definitiva, ha sido un gran fin de semana, un gran puente para los que nos gusta esta afición, y bueno, vamos a charlar porque ha habido anuncios, noticias, trailers y demostraciones también troleadas muy interesantes. Vamos a hablar de todo ello, efectivamente. Tenemos que escuchar lo que vaya diciendo la gente, que me imagino ya estará tuiteando. Albert, muy buenas, ¿estás pendiente o qué? Pues estoy pendiente, tú que estás, la gente está ya cabreada de que si se escucha, que si no se escucha. Hemos tenido, para la gente que nos escucha mañana, hemos tenido problemillas técnicos, así que estamos empezando tarde y la gente aquí está ya desesperada. Pero bueno, parece... Y ahora sí nos escucha todo el mundo, así que vamos, sin demoras, tírale para adelante. Eso, no nos entretenemos, que hay mucho que comentar. Muy buenas, Mote. Muy buenas, Juan, buenas a todo el mundo, ¿qué tal? Un fin de semana donde además ha habido Gamergy, que no lo hemos tocado, pero un evento madrileño que también ha movido a muchísima gente, ¿eh? Bueno, y si hay algo de tiempo, pues algún apunte habrá sobre la Gamergy. Fran, muy buenas, ¿cómo vas? Muy buenas, fin de semana intenso, muy divertido, con muchos juegos, con noticias. Y la verdad es que con mucho que contar, así que vamos adelante. Venga, Enrique, muy buenas, ¿está a ti también? Muy buenas, vamos ya al lío, que hemos empezado tarde y hay que correr un poco. Relaño, ¿cómo vas? Pues muy buenas, Juan. Oye, no todo ha sido bueno este fin de semana, también se nos ha ido un grande y a ver si tenemos también un huequecillo para rendirle homenaje que se lo merece. Sí, señor, es otra de esas cosas que han pasado y, como tú dices, a ver si le buscamos un hueco a este nombre, a este hombre importante. Salva, ¿cómo va usted, señor? ¿Qué tal? Atraco en el GOTY como pasará en el Balón de Oro. Bueno, ahora hablamos del GOTY y en su momento lo haremos del Balón de Oro. Vamos, vayamos por pasos. Jabote, quedas tú y casi que estamos todos. Pues nada, súper rápido. Muy buenas, compañeros, y venga, vamos allá. Sergi, que el hombre se pelea últimamente con la tecnología y al final le suele ganar la partida. Muy buenas. Hemos vuelto a ganar. Aquí estamos una semana más, ya descansado de la maratón de este fin de semana. Y venga, a por todas hoy. Estamos todos listos, si lo estáis vosotros también. Nos ponemos ya con los titulares y le empezamos a dar Hay que darle energía a tu conexión, Juan, ¿eh? ¡Uy! Vamos a ver si podemos. ¿Me oís ahora? Sí, bien, sí, chicos. Venga y paga el internet, hombre. ¡Ay, señor! Digo que no vamos con los titulares. ¡Vámonos! Venga, empiezo yo. Electronic Arts. Esa coordinación, Arts, bien decía, buena. Anuncia nuevo contenido para Battlefield 4. Mujer barbuda. ¿Qué han anunciado? Como en el Team Fortress. ¿Qué han anunciado, Enrique? Pues nuevo contenido, que a partir de la última expansión del Final Stand, creo que se llama, van a seguir todavía dándole de comer a esa vaca que, en el buen sentido de la palabra, que se ha convertido Battlefield, a pesar de que en un par de meses tendremos Hardline por aquí ya, ¿eh? Bueno, que menos después de que haya tardado un año en funcionar correctamente. Pero bueno, siguiente noticia. El grupo de hackers Lizard Squad ataca PlayStation Store. No solo el Store, sino también el PSN se cayó entero el domingo por la noche. ¡Qué sorpresa! Hay que ver en la guerra, la batalla que tienen montada, ¿eh? Sigo yo. Llega a eBay el amiibo calvo de Mario. El que faltaba. Pua, ya tenemos la Peach. No es calvo, solo tiene algo más de testosterona que la media. A ver, seguimos. Google prohíbe las aplicaciones de Pirate Bay. Justo después de que Francia haya prohibido el acceso a sus principales proveedores de internet. Seguimos. Sí, sí. Rocketworks, el nuevo estudio del padre de DayZ. Esto me cabrea, ¿eh? Esta noticia no me tiene contento. Ya lo avisó a Dean Hall, Rocket, avisó cuando lanzó el Early Access de DayZ que él, en un año, en cuanto el proyecto estuviera más o menos encarrilado, él iba a abandonar el estudio, se iba a crear un estudio propio en el que empezara a trabajar con cosas nuevas porque el tío lleva, pues no sé, 3 o 4 años trabajando en DayZ. El caso es que, digamos, el padre de la criatura abandona el barco antes incluso de que entre en fase beta y con una versión en Play 4 para desarrollar. Entonces yo creo que no era el momento aún de pirarse, pero bueno. Lo tiene muy claro o para un lado o para otro, ¿eh? O lo tiene muy claro que va a triunfar o va a decir, no, yo paso de esto. ¿Devolverán el dinero o no, Albert? Que no. ¿Cómo va a devolver el dinero del mejor juego que hay ahora mismo? A ver, sigo. Capcom prepara algo pronto, dice el creador de Dragon's Dogma. No, ¿qué si creéis esto, que es? Esto ya lo he preparado, tú, ¿no? Después pues de Hadouken... Está claro que es un Dragon Dogma nuevo. Por cierto, después de Hadouken a Microsoft, a ver qué van a preparar ahora. Hay nuevos detalles de Street Fighter V este sábado en la final del Pro Tour de Street Fighter 4. A ver si lo retransmitimos en directo y podemos ver qué pasa. Porque dice Ono, el productor, que va a haber características que los fans están pidiendo. ¿Se va a ver alguna diferencia con Street Fighter 4? Es, lo que se ha visto es muy continuista. Veremos. Mm. Bueno, España es de Call of Duty y Grand Theft Auto. Pues nada, aquí... Qué sorpresa. Qué sorpresa, exactamente. ¿Alguien no lo sabía? Qué sorpresa. Y si es hace 10 años, igual el pro tenía lo que decir. Entra también, pro, en fin. Sí, exacto. En fin, a los españoles Péndulo Studios están de vuelta. Buena noticia esa, ¿eh? ¿En qué están metidos? Pues tienen de momento una aventura gráfica nueva con Microids, que son los responsables de Siberia. Siempre es buena noticia en cualquier caso. Seguimos. Tim Schafer quiere recuperar más clásicos de LucasArts. Indiana Jones. A ver. Indiana Jones, sí, exacto. Señor. En sí, eso señor. Estamos pensando todos. Pero él siempre quería, ¿no? Pero no podía, ¿no? Ese era el problema, ¿no? Que creo que tenía. Después de las remasterizaciones de Monkey Island, nos hemos quedado con la gana de Indiana Jones. A ver si ahora cae. Sería grandioso. En fin. Destiny no descarta las carreras de colibríes. ¿Qué es esto? De las motos. Las naves, claro. El motillo. Claro. O sea, como las vainas de con el de 32X, el de Novotrade, esto, digo. Esto va a salir a la vez que el episodio 7, ya veréis, para competir bien. Madre mía, venga, y terminamos con este. Wii U tendrá pack con Smash Bros. Esta Navidad. Es que me voy a comprar yo. Qué juegazo. Has desbloqueado ya todos los luchadores, ¿no, Enrique? Sí. Pues venga, Juan, vamos a debatir. Vámonos, yo creo que con esto cerramos el tema titulares y nos metemos ya en faena, que hay muchas cositas como decíamos. Vámonos. A debate. Bueno, son tantas cosas que uno no sabe por dónde empezarle a meter mano a esto, pero salvo que Nacho tú ahora digas lo contrario, podríamos irnos al viernes, vamos un poco por orden cronológico, nos vamos a esos de Game Awards que cubrimos hasta las tantas porque pensamos que iba a durar menos y se alargó mucho, pero bueno, lo hicimos con gusto porque además estaba la gente apoyándonos en masa y eso siempre está bien. Y bueno, podíamos, si os parece, empezar por la decisión que vino al final de la gala, ese GOTY para Dragon Age Inquisition, que no terminábamos de esperar. Tú lo apuntabas, Nacho, un poco por la tendencia del grueso de los que votan. No parecía que fuese a llevarse el título, pero ahí está. Sí, saltó la sorpresa. A ver, dentro de lo que cabe se puede catalogar como sorpresa que Dragon Age Inquisition gane Juego del Año, cosa que no creo, pero en este caso, siendo unos premios del gusto muy americano y habiendo la prensa norteamericana dejado a Dragon Age Inquisition un poco por debajo de lo que hemos visto a Bayonetta, por ejemplo, o ligeramente también a distancia de Shadow of Mordor, yo lo daba como descolgado, pero lo comentaba en la gala al final. Me reconforta ver cómo el voto personal, digamos, en una línea distinta a lo que las cabeceras, los medios, los periódicos y los canales de televisión de todos los jurados habían ido publicando con sus reviews, reconforta ver cómo el voto personal se impone al de la cabecera. Y en este caso creo que en ese aspecto por eso ha ganado Dragon Age, aunque en mi opinión me alegro, primero, por partida doble, porque haya ganado Dragon Age, y segundo, porque no haya ganado el voto palomitero de Shadow of Mordor, que yo me estaba temiendo que se llevase el GOTY en base a Troy Baker, que arrastra muchísimo, y en base a la sangre y a ser la versión más oscura del universo de Tolkien, cosa que es positiva, pero ya os digo, para mí mi temor era este. Y a partir de aquí, pues lo dejo para que deis también vuestras lecturas. Bueno, aquí yo tengo un par de cosas que decir. Primero, que los Game Awards demostraron ser un poco a caballo entre lo que se tiene que decir, un poco la política, ¿verdad? Y un poco lo que, o sea, para que sea relevante el Video Games Award tienes que meter un poco de conflicto y después ser bastante político, ¿no? Creo que Dragon Age Inquisition ganó con justicia, creo que a mi parecer también es el juego del año, pero ves cosas, ¿no? En los premios, cosas que dices, ¿cuánta política hay aquí, ¿no? Un premio a Destiny, porque tenía que haber un premio a Destiny, un premio a... Yo voté la banda sonora, la mejor, la de Destiny. Hombre, ahí banda sonora. No, perdona, la banda sonora no, la mejor experiencia online, perdona. Vale, porque, pero un voto a Destiny, un voto a Shadow of Mordor tenía que salir como ganador de algo, o sea, ¿no? No era fácil. Que ganó Mordor al final aventura, ¿no? Mejor juego de acción. Acción-aventura, ¿no? Sí. Por encima de Bayonetta, ¿eh? Exacto. Bayonetta que no se llevó nada, ¿no? Entonces, incluso como bandas sonoras, podías meter al mismo Bayonetta incluso, o Mario Kart, ¿por qué no? ¿No? Como mejor juego, pero bueno, se tenía que dar ratón. Se tenía que dar un premio a Destiny, se tenía que dar un premio a un montón de juegos, ¿no? Entonces... Arriesgar, darle mejor juego del año a lo mejor al juego de rol, al Divinity, pues hubiese estado incluso bien, no hubiese estado mal, pero no quedaba, no es tan friki la gala como para que le den un premio a eso, ¿sabéis? Entonces yo pienso que no quisieron arriesgar todo lo que se podía arriesgar ahí. Creo que en el GOTY sí que hubo justicia, pero creo que en los premios hubo demasiada política. Pero a ver, no hay que olvidar que estos resultados salen, sálvate, dejo, que... son el voto de 22 jueces de Estados Unidos y 17 americanos y 5 europeos. O sea, que aquí está recogido un poco el sentir de toda la prensa internacional. O sea, que es que aquí la organización no decide nada salvo el Board of Advisors, ¿no? Que es este, que es el comité o los mismos miembros del jurado. Así que lo que salió, salió porque se votó. También puede ser que la gente cuando vote también piense un poco, ostras, este no se va a llevar nada, va, lo voto en tal, y al final eso acaba arrastrando pues que cada uno se lleve un voto. Yo también temía que Sombras de Mordor se llevara más, algo más de la cuenta cuando lo vi cuando lo vi nominado entre los mejores juegos del año. Y bueno, Dragon Age yo creía que era el gran contendiente con Bayonetta. Para mí, si no se lo llevaba Bayonetta, sería Dragon Age. Por lo que hemos visto luego, Bayonetta no se ha llevado nada. Y no me parece mal, pero sí que es cierto que, bueno, viendo las notas de los medios americanos, me esperaba pues que ganara el juego de Platinum, que como dijimos la semana pasada, era una oportunidad de oro para que un juego japonés ganara en una gala de este tipo, ¿no? Luego los otros premios, creo que el de Martin O'Donnell en banda sonora de Destiny está muy bien dado, aunque podría haber ganado Transistor. Y el resto pues bien repartido, Nintendo se salió con la suya, ganó Mejor Compañía, también ganó Mario Kart, ganó Smash Bros. Si no me equivoco, o sea que fue como dice Motenai, estuvo muy diversificado el voto, los premios, pero no creo que haya ningún premio que digas, este me chirría, yo creo que entra todo dentro de la lógica. Si queréis luego al final de la ronda hablamos de los grandes derrotados o del gran derrotado de la gala, que para mí ha sido Alien Isolation, pero después hablamos de esto. Cuando Albert eche espuma por la boca. Yo también. ¿Y este puñal aquí sin tonizón? ¡Zasca! Yo también me esperaba algo así. Vamos, me lo veía venir Bayonetta 2, un juego japonés para una consola que, queramos o no, es más minoritaria que la otra plataforma. Pues no le veía yo muchas posibilidades y también lo veía injusto. Oye, Dragon Age, estamos de acuerdo en que es un juegazo, pero Pero oye, es que como habéis dicho, era la oportunidad de darle a Bayonetta dado un premio muy merecido, sobre todo teniendo en cuenta que se encuadra dentro de un género que está pasando por horas muy bajas, ¿no? Y vamos, ha sido un juego de 10 que tendría que haber obtenido mucha mejor suerte de la que ha tenido, que ha sido prácticamente ignorado, pero también es eso, el país es Estados Unidos y un juego japonés. No hay por dónde cogerlo. Respecto a la banda sonora, tampoco estoy yo muy de acuerdo. Esa banda sonora del estilo de Denis, pues ya la he escuchado muchas veces, y no solo a Martin O'Donnell, que también en otro juego. No sé, me parece una banda sonora demasiado típica como para que se haya alzado con el premio. Había otras más originales. Y respecto a Sombras de Mordor, pues yo lo veo un muy buen juego también. No solo porque sea fanservice, porque sea muy, muy sangriento, es que hace las cosas muy bien. Hace las cosas tan bien como vamos, como no lleva haciendo la Assassin's Creed durante muchos años, ¿no? Todo lo que hace Assassin's Creed mal, lo hace este juego bien. Así que, por mi parte, en lo que es eso, el premio bastante merecido. Relaño, te apunto una cosa con respecto a Mordor, si me das 15 segundos. Dime. A ver, mira. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 votos del GOTY de Mary Station, solo uno para Sombras de Mordor. Bueno, pero a ver, eso no es culpa de Sombras de Mordor, ¿eh? es culpa de que hay otros muy buenos juegos este año. O sea, que está Dragon Age. O sea, yo creo que Sombras de Mordor es un juego muy bueno, un juego de acción muy bueno, un juego de la licencia del Señor de los Anillos muy bueno. Vamos, hacía mucho tiempo que yo no me encontraba un juego de acción tan rico. Lo que pasa es que, claro, tienes Dragon Age Inquisition ahí. Dicho esto, mis amigos, ya sabemos quién ha votado a Sombras de Mordor en la reacción. Ahora se ha destapado un voto. Ya habéis comentado largo y tendido, bueno, un poco Destiny, Mario Kart, Far Cry y demás, pero yo me quedaría con casi que son cuatro galardones. El primero es Valiant Hearts, que se ha llevado el mejor narrativa y el mejor juego transgresor, por así decirlo, que creo que con toda la ley se ha ganado ese premio. Después, dentro de la serie independiente, Shovel Knight, el caballero de la pala, como decían, también me parece un premio muy muy destacado, y no se nos puede olvidar, bajo ningún concepto, el premio a icono de la industria que se ha llevado Roberta Aiken Williams, que bueno, ya sabemos toda la labor que realizaron con Sierra y todo el trabajo que han hecho durante, bueno, las últimas décadas con la aventura gráfica y con lo que es el género de la aventura en sus primeros comienzos. Así que mucho premio palomitero, por así decirlo, a Dragon Age, GTA, etcétera, etcétera, etcétera, pero es lo que no se nos olviden estos premios, que no dejan de ser igual de importantes. Yo creo... Bueno, Salva, dale. No, solo quería apuntar que de Valiant Hearts hice yo el análisis y dos de las cosas que destaqué, una era eso, la narrativa, el hecho de que se fundía un poco la idea de documental y videojuego, y sobre todo el detalle tan genial de contar la Primera Guerra Mundial sin pegar un solo disparo. Perfecto. Un apunte antes de seguir, me parece lamentable que haya un premio al mejor por Next Gen. Así nos va. Sí, hay cosas que no se entienden. Y mejor juego de consola portátil o tablet, no sé, mejor juego debería ser mejor juego, ¿no? O sea, yo no acabo. No sé si me Fran. Me parece bien eso, ¿eh? No sé si Fran va a estar de acuerdo conmigo en esto. Yo es que veo a los Game Awards aún como Oscars noveles. Quiero decir, me da que los que votan, aún no se atreven del todo a votar cosas realmente. Fricadas. Llámalo transgresoras, sorprendentes o no mainstream. O lo que he dicho yo, que sí, hay quiero mucho decir, a mí particularmente, creo que el tiempo demostrará dentro de unos años que Divinity es mejor juego que Dragon Age. Así de claro lo digo. No te pases, Alberto. No, Divinity es, en su género, que estamos combatiendo dos juegos de rol, Divinity es mejor juego que Dragon Age. Esto es así. Y el tiempo... Esto no es así. Ya esto hablaremos. Es lo que tú dices. Ya hablaremos. Esto no es así. Correcto, es su opinión, ¿no? Pero yo pienso que... Creo pues... que aquí tenemos un muy problema buen, que... Es dale, muy dale, buen dale. Juego. Es muy buen juego, Albert, ¿eh? Y yo entiendo que te pueda gustar Carmen de Mairena, pero yo creo que Alessandra Ambrosio está más buena. Y ya está. Tú Fran, tienes tu criterio y yo tengo el mío. Fran, dilo tú. Va. A ver, sobre ese tema, para mí es comparar peras con naranjas. Es decir, ya estamos. Es verdad, ¡mójate! ¡Coletas! ¿Qué eres el coleta? Son el mismo género, técnicamente, pero es que no se parecen en nada. Es que el rol es muy amplio. Sobre el premio a mí me parece bien. Yo le hubiera dado mejor juego de rol. A mí me hubiera gustado que se hubiera llevado mejor juego de rol Divinity. Y luego Inquisition llevarse mejor juego del año. Creo que hubiera sido más equilibrado. No mal, una incoherencia, sí. Completamente. Totalmente. Un juego no, que no en su categoría no puede ser juego del año. Pero hubiese, no estado, veo, pero sí. Hubiese estado político. Hubiese sido político. Divinity es mejor juego de rol que Dragon Age. Punto. Según tú, según Mary Station, 9, ¿qué, bueno, ¿qué tenemos? 9,3, 9,5. 9,5 con 9,3. Tú la jugabas. Está muy bien equilibrado, ¿eh? A ver, no convertamos esto en una pelea entre Divinity e Inquisition porque son juegos muy diferentes. Ah, no nos metamos ahí porque yo creo que no vamos a ir no vamos a sacar nada productivo de eso. Yo solamente quería. Y luego Bayonetta me hubiera gustado que hubiera ganado juego de acción. Creo que hubiera sido más justo. Yo ahí lo veo. Yo esto, sinceramente, lo veo más pucherazo que lo de Divinity. O sea, que Bayonetta. Lleno de dieces y siendo lo que es, al final la he pasado por encima de Shadow of Mordor, es que no me lo explico. Y bueno, siguiendo con lo que quería comentar, bueno, solamente me quedo con felicitar a Geoff, que ha hecho un evento muy distinto a lo que eran los VGA. Los VGA alguna vez han dado un poco de vergüenza ajena verlo, y estos de Game Awards han quedado bastante dignos, con problemas y tal, porque Geoff ha reconocido que ha tenido sus problemas para con muy poco tiempo y con, bueno, esto es complicado de montar, creo que a todos aquí no se nos escapa, pero creo que se han quedado unos premios bastante dignos y un armazón bastante bueno de cara al futuro. Han cometido algunas tonterías, tipo, por ejemplo, dar mejor desarrollador del año a Nintendo fuera de plató, que yo no lo entendí. Pero no sé, y luego que sea el formato un poco largo, pero me ha gustado. La verdad es que creo que los premios, más allá de lo que es el premio en sí, bastante montado, y me quedo con ganas de verlo el año que viene. Hombre, una gala bastante, bastante, bastante madura, ¿eh? Bastante digna, además. Yo me esperaba algo bastante peor. Sí, y el año anterior fue bastante peor. Su rollo comercial. Bueno, el tema de las cosas musicales, los momentos musicales que hubo, el homenaje, no sé, hubo cosas que estuvieron bastante bien. El homenaje a Sierra fue maravilloso. Eso estuvo, ¿verdad? Muy lo, bien. Lo mejor sí, de la gala. Sí, sí. Bueno, fíjate que había un hilo en NeoGAF incluso dándole enhorabuena a Geoff. Fíjate que ahí le he conocido por el Dorito Pope. Ahora parece que, oye, cuando hay que dar kudos, sean kudos. Y otra cosa muy rápido, que me imagino que con el tiempo, al margen de que el formato, como decíais, ha mejorado con respecto a otros años, a mí me da esa sensación, es que es mucho más grande y más, va a tener un alcance mayor. Lo que le falta es quizá todavía conseguir ese punto de exclusividades que hagan como otros años ha pasado, que eso quizás sea una cosa puntual de este, que tenga pegue el campanazo, ¿no? Luego con esa PlayStation Experience de la que hablaremos ahora, parece que quedó un pelín descafinada en cuanto a contenidos, como si todo se lo hubiesen guardado para otros momentos, pero si consiguen además equilibrarlo en ese sentido, puede ser tremendo esto. Hombre, tampoco claro, puedes comparar un evento third party a uno third party, claro. Bueno, claro. No, pero aún así la PlayStation Experience tuvo anuncios de gran calidad y de peso. Tened en cuenta que es una gala, como bien decís, que viene de emitirse en una cadena de televisión, que nosotros somos hardcore gamers, pero que también está pensada para que lo vea gente que no es necesariamente hardcore, y de ahí lo que estáis hablando de que ganen juegos conocidos y otros queden más tapados y que haya... Yo creo que esto no es del todo malo, es decir, cuando empezaron los Oscars, empezaron dando los premios a las películas más taquilleras y más populares, y en la música pasa igual con los Grammy y con otras entregas de premios. Eso, perdón, cuando avance y cuando coincida, sea, cuando, espera, sí, espera. Cuando avance y cuando sea madura, entonces podrá empezar a diversificarse y a ir a por cosas muy de nicho, cosas que a los gamers puros nos encantan y cosas. O sea, a mí no me llega ni a parecer mal. De hecho, admiro de esta gala y me ilusionó mucho el otro día ver que en cada categoría había un nombre. No hay un Sombras de Mordor que haya ganado 6 premios o un Dragon Age que haya ganado 5 premios. No, sino. Todos ganan en una o en dos como mucho y ya está. Y creo que eso le daba una agilidad, un ritmo, una variedad y también una sensación de que ha sido un buen año cuando todos sabemos que no. Es en plan, ¿qué de nombres hay, no? Que creo que eso es elogiable y desde aquí también lo que estamos diciendo. Me pareció muy buena gala, creo que este es el camino. Y sí, al principio, mientras se hace más masiva, va a tocar pues que los premios vayan para Destiny, que los premios vayan para Call of Duty o lo que sea. Así que, bueno, yo estoy contento y me gustó mucho. De hecho, no me pude acostar y os tuve que seguir en directo. Oye, estamos hablando, que me parece muy bien, de todo lo que... los premios, ¿no?, que se dieron. Pero la otra lectura que tiene esto es, evidentemente, hablar de las derrotas. Esos que salieron un poco con el rabo entre las patas, porque hemos mencionado algunos. ¿En qué posición quedan? Títulos como Bayonetta o, en fin, Alien, ¿no? Como decía Nacho antes, también hablaba de él. creo que Alien Isolation está donde tiene que estar. O sea, a mí me parece un título discretísimo y que hay otros en su género que le pasan por encima, ¿no? Ten en cuenta además, sí, Nacho, que solo estaba nominado a banda sonora y a mejor aventura junto con Casi Assassin's nada. Creed Unity y otros. Casi nada. O sea que. Juego discretísimo que está pasó nominado a los Game Awards. Casi nada, discretísimo. Discretísimo. Hombre, nominado está lo que bien os que está esté. Pesando la nota, madre mía, cada semana igual. Bueno, el gato panza arriba, ahí lo tienes. Madre mía, lo que os está pesando el error de Jabote. Nacho, no te metas venga, ahí, venga. Que no es culpa tuya. No, pues es que yo comparto la opinión de Jabote. A mí Alien Isolation no me parece nada del otro mundo, sinceramente. Y Nacho lo bueno, estuvo viendo conmigo allí, Albert, también. Como si. Vamos, ya cuando hablamos aquí la primera vez ya era con fundamento. Igualmente, lo de Bayonetta sí que es sangrante, no sé. Un título que está a este nivel con elogios de prensa, crítica y jugadores, no entiendo que se quede fuera de todas las categorías. No Ahí es sé. que donde más claramente se ha notado, Nacho, que han barrido para casa, ¿o no? Pero escucha, si hubiesen barrido para casa, Nintendo casi que ha patrocinado media gala. O sea, ha Pues habido. sí. Pues, o sea, si hubiesen barrido para casa, le hubiesen dado Pues algo a ya ver. Bayonetta. Pero no se lleva poca cosa también Nintendo, ¿eh? Porque sale premiado con creo que es con Smash Bros, con el Mario Smash Kart, Bros, con Mario Kart, o sea, mejor mejor compañía. compañía, o sea, poca broma, se le ha hecho, se le ha reconocido y yo pienso que Nintendo, si fuese un equipo, diríamos que ha hecho un gran año, ¿no? Ha sacado títulos Solo de falta vender prestigio. consolas, ¿no? Bueno, No ha solo ganado la falta. Champions, pero bueno. Solo fíjate que solo falta que estos juegos que ellos sacan, que todo el mundo cree, pues que son Bayonetta, por ejemplo, solo que todo el mundo cree que es un buen juego, Super Smash Bros. Que dura cabe, Mario Kart, pues estos juegos se conviertan en juego del año. Yo creo que son juegos más nicho, ¿no? Más tienen su público y no son juegos para no dar juego del año. Igual Super Smash Bros. Sí, ¿no? En Estados Unidos, pero no en Estados Unidos. O sea, no para tener una repercusión mundial, dar como Super Smash Bros. A juego del año. ¿Alguna cosita más? Pasamos el sábado. Hemos desgranado, yo creo que bien, esta The Game Awards, ¿no? Por cierto, Albert, Sí, ¿mensajitos creo que llegan o sí. qué? Solo una cosa más. Ah, salva, dale. El hecho de que Dragon Age haya ganado un 86 en Metacritic da muchas esperanzas a muchos juegos de 80 y algo de ganar GOTYs en el próximo año, como un Lego Batman 4, por ejemplo. Nada, Venga, Juan, la nada, ¿no? gente a estas horas ya yo creo que en directo, lo que es la gente en directo un martes y a estas horas, no está ya, ¿eh? Ahí Bueno. están escuchándolo gente como Rulk Bale 11, que dice que la ceremonia fue un coñazo, que no la terminó, que los ganadores merecidos, pero poco, poco movimiento. Ah, y esto te va a pasar factura, Sergi. No le vamos a culpar tampoco porque efectivamente entre unas cosas y otras, Bueno. pues oye, ha venido como ha venido el tema. ¿Qué decías, Nacho? Creo que ah, ¿no? ¿Qué qué? Que no le vamos a culpar, dices. Ah, no, no, no, que no les vamos a culpar a la gente, pues entre ¡Culpémosles a el. Sergi! No, no, a Sergi, a Sergi. Entonces otra vez a Joder. Sergi. Bueno, oye, otra cuestión. El sábado efectivamente llegó esa PlayStation Experience, que también cubrimos en directo, y que como mencionábamos antes, bueno, tuvo cosas que quizá desde el punto de vista un poco más hardcore se le puede sacar más punta o traían más chicha, ¿no? Empezábamos con ese gameplay de Uncharted 4, pero no era lo único que se acabó viendo o que se comentó por allí. Así que si queréis, empezamos por el tema anuncios y lo que sabemos. Street Fighter V exclusivo, en fin, es que hay tantas cosas, Nacho, ¿qué decimos? Para un poco contextualizar lo que fue al final este evento de Sony. Hubo anuncios muy buenos. Repaso así que rápidamente Street Fighter V, que se filtró el viernes, el día de antes. El becario de Capcom le puso mal la fecha al vídeo y acabó saliendo en el canal de YouTube oficial, no el tiempo suficiente para que la gente capturase o descargase el teaser, porque es un primer teaser de forma local. En el primer teaser, pues vemos que lo primero que sorprende es que va a salir para PlayStation 4 y Xbox de forma exclusiva, y todo va en relación a que parece que Sony ha financiado el proyecto de la misma forma que Nintendo lo hizo con Bayonetta sin reactivarlo, porque Ono hace un par de años, año y medio, 18 meses, estaba diciendo que necesitaba, no podía hacer un Street Fighter V porque no tenía recursos. Pues parece ser que Sony le escuchó y le acabó financiando el proyecto. Uy, he dicho Xbox, vaya, Sí, sí. se me ha ido la mano. No, no, PlayStation 4 y PC, joder, Xbox. Es que el martes a estas horas, Albert, es que no puede ser. Es que no, no, no. Bueno, pues total, que lo que ha provocado es que los usuarios de Xbox que inicialmente es la plataforma donde más se jugaba Street Fighter 4 a nivel competitivo, pues hayan acabado muy decepcionados, ¿no? Y por otro lado, una cosa sorprendente es que va a permitir crossplay entre PC y PlayStation 4, algo que a mí me parece un acierto para no fragmentar a la comunidad, que está sucediendo ahora mismo. Y bueno, va a haber novedades, como os digo, en la final de la Capcom Cup, del Capcom Pro Tour de este año, el mundial, donde se enfrentan los 16 mejores del mundo, donde va a estar Daigo, por ejemplo, en la leyenda, la bestia, ¿no? Y que intentaremos dar en directo. Sobre las fechas de lanzamiento, parece que esto se va a ir a 2016, no creo que salga a 2015, aunque no lo descarto porque parece muy continuista. Y bueno, el tráiler de gameplay que se mostró en la PlayStation Experience ya se ve un poco más de mecánicas, de combo, algún combo nuevo para Chun-Li, el Dengen Hadoken que serán de vuelta a Ryu y alguna cosa más interesante que no voy a marear ahora con los combos que entran y no entran y los que se enseñan, así que ya iremos viendo. Bueno, si algo os marcó la PlayStation Experience y esperaba muchísima gente ver en los Game Awards, creo que fue el gameplay de Uncharted 4, como bien has dicho, Juan, y yo no sé qué opinión os ha dejado a vosotros, pero desde luego me pareció súper elegante que Naughty Dog dijera: voy a enseñar una demo, 15 minutos absolutamente de gameplay, no hay ninguna cinemática, un poco al final, y un juego que, bueno, ha dado todo lo que prometía, ha seguido puramente la estela Uncharted, sin ningún titubeo, por lo menos por lo que se haya visto de momento, con cosas que no procedieron, y además con un motor gráfico que creo que es de lo mejor que hemos visto sí. Nunca en una consola. Además, me gusta mucho que la identidad de la marca se lleve mucho más allá, con un entorno que parece más abierto, donde va a haber más bifurcación de caminos, no tanto un pasillo como era anteriormente, y también más vertical. Hemos visto muchos movimientos nuevos en esta demo, los que vengáis de los anteriores Uncharted. Vamos a poder disparar de cobertura, vamos a poder utilizar diferentes ganchos, los piolets, ¿no? Que estos son cosas que recuerdan mucho al último Tomb Raider desde el año pasado, y en fin, Salva creo que quería apuntar, no sé qué sensaciones ha dejado, pero vamos, yo tengo el hype ya por las nubes. Sí, a mí gráficamente, ostras, me sorprendió mucho más el teaser, ¿no? Cuando nos mostraron a Drake en primera persona y tal, sí. Tal vez me ha llamado más la atención otro juego como The Order a nivel gráfico que lo que hemos visto de Uncharted, pero sí que a nivel jugable hay un par de detalles que me han gustado más. Uno es el hecho de que la sensación de que los tiroteos son más abiertos, de que no es todo tan cerrado, es lo que comentabas. Sí, y la 360 otra, grados, ¿verdad? Y la otra es cómo se integran la mecánica de las plataformas con los disparos. Durante los 15 minutos se veía bastante cómo tú ibas saltando mientras disparabas, ibas moviéndote por plataformas, engañabas a un enemigo buscándole su espalda por un saliente, y me pareció interesante porque los tres Uncharted anteriores eran mucho de aquí hay tiroteo, aquí hay plataforma, y no se, sí, mezclaba mucho más ese. Sí. Faltará ver uno de los fallitos que yo he encontrado siempre en la saga, que es si las plataformas son excesivamente lineales en según qué momentos, es lo único que eso, pero me ha gustado mucho eso, la combinación de los dos elementos, y se ve muy, muy sólido gráficamente, ¿eh? La verdad es que se ve bien. Sí, yo he apuntado de la PlayStation Experience en el conjunto. Yo creo que se ha contado como unos 40 juegos que se mencionaron durante la conferencia. Era un no parar prácticamente. Era anuncio, anuncio, anuncio, juego, juego, juego. Unos más grandes, unos más pequeños. Había de todo. Había indies. Había cosas minoritarias. Espero que los fans agradecen, como el tema de Yakuza y bueno, la localización de Yakuza y lo de Shukoden para Vita, que lo han celebrado mucho los aficionados que les gustan este tipo de juegos. Y la verdad es que el conjunto del evento fue bastante espectacular. La verdad, yo me quedé muy contento porque hubo de todo, algunos juegos bastante interesantes, hubo algunas cosas, un poco más sospechosas, que ya pasaremos a contar, sobre todo una en particular, que aguó un poco la fiesta. Pero la verdad es que me dejó una sensación de fortaleza por parte de Sony y decir, mira, tenemos esta cantidad de contenido, estamos muy contentos, muy convencidos de lo que os estamos ofreciendo, y creo que la gente en general ha respondido muy bien. ¡Relaño! Oye, otra cosa que me ha llamado bastante la atención de de este evento ha sido que Sony se ha acordado de Vita, se ha acordado de que Vita sirve para algo más que para servir para hacer streaming con PS4, ¿verdad? Hemos visto al fin unos anuncios bastante interesantes para la consola. Para mí el gran megatón ha sido Resident Evil Revelation 2, ¿verdad? Después de haberse perdido esa primera entrega que salió originalmente para 3DS, pero ahora esta segunda, los usuarios de Vita la van a tener ahí. Y oye, también unos indies muy interesantes que hacían mucha falta en la consola, The Banner Saga, que es un juegazo, Bastión, que es una maravilla, Super Time Force Ultra, en fin, el clásico Suikoden 2 de PS1, un RPG de Konami excelente, y en fin, ha habido varios anuncios bastante interesantes para Vita. Sony sigue sin querer hacer juegos propios, pero oye, al menos se ve que la consola sigue adelante y en este evento se ha demostrado. Yo una cosita solo dejo. Claro. ¿Por qué la gente no se ha metido tanto con la exclusividad de Street Fighter como se metió con la exclusividad de Tomb Raider? Correcto. Buen tema eso, sí. Yo ya lo comenté, sí, que sí. Me merece mal. Igual. Que sea exclusivo para Play 4, dices. Sí, porque es un prejuicio para los que no tienen intención de comprarse una Play 4 y estaban con One. No, es un prejuicio para ellos. Y es que creo que hay sagas que son patrimonio del no de la humanidad, de la marca, caso, pero sí de los jugadores. Si Sony ha puesto al final las pelas, ¿qué pasa con Bayonetta? Pues lo hizo con Tomb Raider, no era. ¡Oh, sí! No, pero había puesto las pelas para el desarrollo. Mismo, ¿no? Dije lo mismo en su momento, Mote. Yo entiendo las compañías, entiendo que se mueven por dinero, entiendo todo lo que decís, de que Sony coproduce, que bla, que bla, que bla. Yo, desde el punto de vista de jugón, que es lo que soy yo, a mí me parece. Diría inmoral. Que una compañía decida que un juego de este tipo, llámalo Tomb Raider, llámalo Street Fighter, llámalo incluso hoy en día Call of Duty, llámalo juegos de este tipo que es que son masivos, o sea, son mainstream totalmente, tú te los agencias como exclusivos para la plataforma. A mí, pero por eso lo han hecho igual que el 4, Albert, para que la gente no se enfade tanto. Claro, que no duela tanto. Yo te digo, entiendo que Sony opte por ahí, o sea, ellos buscan su beneficio y lo mejor para su consola, pero a mí me parece que Capcom acceda a ello. Pero te hablaba de Capcom de pasta que ha tenido que tragar, ¿sabes? Lo del tema de la exclusividad. Y va mal de pasta que haga mejores juegos, y punto. A ver, no, que no ponga tanto DLC abusivo. Claro, ver, si haces una mierda como Resident Evil 6, perdón, claro que va mal de pasta. A ver, la cuestión es que Capcom tenía previsto que Street Fighter 4 durase 10 años, era el ciclo normal, iba a entrar en el séptimo año. Y bueno, pues parece que Sony ha querido acelerar el relevo, incentivando económicamente la creación de Street Fighter V, que creo que no hay nada mal. O sea, Capcom le han propuesto esto, le han financiado una parte importante y ha tirado para adelante. Oiga, pues muy bien. Vaya, pero no decís muy bien con Tomb Raider, ¿eh? Pero porque Tomb Raider es diferente. No, ¿no? Tomb Raider ha llegado a Microsoft y ha dicho esto para mí. Sony, el caso de Sony es muy muy similar al caso de Nintendo con Bayonetta. Si no fuera por ese dinero, ahora mismo no estaríamos hablando de que Bayonetta 2 estaba en el mercado. Y si no fuera por esa Street pasta, Street Fighter 5, Nacho, sí que hablaríamos. Hablaríamos dentro de 3 años. Dentro de 3 años. No creo yo, porque Capcom está muy mal económicamente. A ver, Capcom pagó las nóminas con un préstamo. O sea, está Tarín Marín, sí. En cualquier caso, esto sí que Nacho puede responder lo mejor. ¿No creéis que esto no cierra el lanzamiento de un ultra hiper mega super Street Fighter V en One dentro de 5 años? Pues que lo cancela o que no. No, pero esto podría suceder si. A ver, cada compañía tiene un acuerdo con cada estudio, ¿no? Y en este aspecto no han trascendido los detalles, ni mucho menos. Entonces, no lo sabremos. The Rising, fíjate, el acuerdo. No fue tan profundo, pero hemos visto que ha llegado únicamente a One y a PC vía Steam, ¿no? Y ahí está. De momento no está en PlayStation 4. Así que, hombre, ¿quién sabe? De todas maneras, en su momento pasó algo parecido con el primer Street Fighter 2. Se lo llevó Nintendo como juego exclusivo, pero ya Nintendo, el Champion Edition ya lo cogió Sega, así que igual sí, ¿no? Igual en ese contrato no viene estipulado que en sucesivas versiones tenga que seguir siendo exclusivo. ¿Quién sabe? Pero si el tema está en la pasta del desarrollo, yo creo que eso es la clave. Claro, hombre, igual pone una cláusula, señor Capcom, si usted me indemniza con la mitad de lo que he puesto en 3 años, pues usted puede sacar una versión hyperfighting para el resto de sistemas. Pues oiga, pues igual. Pero ya te digo que si no hubiera sido por Sony, ahora mismo nos estaríamos hablando de un Street Fighter V. Y por otro lado, yo hoy en el Pixel, que nuestra compañera Karen estaba enfermita, le he sustituido yo, y yo preguntaba cuál era la exclusiva de peso que más valoraban los oyentes o los espectadores del Pixel, y va ganando Rise of the Tomb Raider, para que os hagáis una idea. O sea que Lara Croft todavía tiene más peso que Street Fighter. Oye, el Day of the Tentacle, ¿qué pasa? Porque a mí eso me dejó también pues con buen sabor de boca, ¿no? En la sí, noche. Sí. Sí, nada. Soy el único, me imagino, ¿no? No, no, no. No, no, no, no. Gran noticia, gran noticia. La verdad es que lo que vi de Green Fandango me gustó bastante. La verdad es que tengo ganas de jugarlo. Ahora lo que falta es ver cuántos de estos, ¿no? De toda la vida, pues acaban dando el paso a estas consolas nuevas. La verdad es que hubo bastantes. Evita sobre todo lo que tuvo muchas conversiones. Es que a mí, algunos no le dan el valor, pero para mí, yo creo que es una buena noticia. Cosas como Banner Saga o Super Time Force, que bueno, o por ejemplo Sovereign Knight, que me parece un juego fantástico para jugarlo en Vita, me parece muy buena noticia. Con ese Kratos ahí. Sí, así que yo, bueno, por lo menos yo creo que es buena noticia que le den con atención. No es lo que la gente querría, porque la gente lo que quería es una exclusiva fuerte de Sony, que dije que demostrara que está apoyándola y tal. Creo que eso no va a pasar más, porque ya se ha visto que no funciona. Pero en tanto que vengan, sigan viniendo juegos y son juegos que son interesantes, pues bienvenidos sean. Y ahora que hablabas de indies, Fran, ya sabes que, bueno, a mí especialmente me llama muchísimo la atención No Man's Sky, y me gustó mucho que estuviera tanto en los Game Awards como en el PlayStation Experience. Creo que muy fuerte como está apostando Sony por este juego, y cada vez tiene mejor pinta. Bueno, parece que se va detallando un poco la jugabilidad, aunque es verdad que queda un montón de dudas alrededor. Vamos a poder viajar a planetas que no sé si os da esta sensación también, cada vez que los vemos parece que están más ricos, más llenos de detalle, más llenos de vida. A ver si es verdad que todo se mantiene. Y luego también otro imprescindible para Sony, que además está aquí ya a la vuelta de la esquina a principios de febrero, es The Order 1886, lo comentabas antes, Salva, que es otra maravilla gráfica, que yo creo que sinceramente tenemos muchas ganas de juegos de este tipo que realmente nos demuestren por qué hemos saltado de generación en el mundo de las consolas. Bueno, pues salvo que alguien quiera apuntar algo más de todo esto, que es lo que nos dejó buen sabor de boca, podríamos hablar de lo que no dejó tanto, ¿no? Por lo menos a un montón de gente que cuando vio que se empezó a hablar de Final Fantasy VII, se llevó las manos a la cabeza, empezó a gritar tirándose de los pelos, plan positivo, y después, un poco coitus interruptus, ¿eh? Maximum trolling. Sí, maximum trolling. Lo que se anunció no era exactamente lo que la gente quería, no es esa versión remozadísima que llevamos tiempo pidiendo, sino que viene a ser un poco el juego de PSX, pero en fin, pues disfrutable para el que no lo hiciese en su momento ahora en las consolas nuevas. Da un poco de gracia, había una imagen un poco graciosa de gente que comparaba lo que ha hecho Sony con Final Fantasy X, ¿no? Y lo que ha hecho Sony con Final Fantasy VII, ¿no? Final Fantasy X lo ha ido remodelando, ¿no? Primero para PlayStation 3, pues para PlayStation Vita, veías la evolución del personaje central pues mejorando, y veías con Cloud, ¿no? Versión PSX, versión PC, versión tal, y era igual, los mismos polígonos, no había mejorado nada, ¿eh? O sea, todos los cuatro polígonos de siempre. Y más siendo Mote una serie que ya nos ha enseñado en 3DS que se puede hacer perfectamente un remake de sus capítulos, de todos sus capítulos. Enrique hoy, bueno, ahora hablará él, tenía una columna no siendo tan optimista con este remake que parece que todos deseamos, pero la verdad es que genera debate, ¿eh? Porque oye, Jabote, lo es un que juego lleva, grande, sí. La de años que lleva troleando Square Enix con el remake de Final Fantasy VII es una cosa es para una peli, ¿eh? Sí, sí, de las o sea, lleva 10 años que si una película, que si el Cerberus, que si te lo saco para las portátiles, que te lo reedito para no sé qué. Te lo saco, o sea, y te lo meto, sí. Hay un troll ahí en Square Enix que dice, anunciad esto, que les va a joder, ¿sabes? Anunciad da igual, esto. Van a vender una millonada al ver simplemente con es terrible. Con enseñarnos la patita y volver. van a sacar todo. Hasta en el Sport van a sacar la cubertería de Final Fantasy VII ya pronto, con tal de no sacar el remake de Marras. A ver, yo os digo una cosa. Primero, el anuncio este de Final Fantasy VII versión PC con mejores texturas y tres tonterías más que nos van a cobrar a PC completo cuando salga en PlayStation 4, me pareció el enfoque, el planteamiento, la forma en la que se presenta, me pareció un chiste de mal gusto. O sea, esto es cuando alguien gasta una broma pesada y bueno, no calibra, leche, sí. piensa que va a ser gracioso y de repente resulta pues que no es gracioso, que eres un indeseable, ¿sabes? Y creo que nuestro querido Shinji Hashimoto, el productor de Square Enix desde, bueno, tiempos inmemoriales, se pasó. O sea, vas a presentar simplemente un port que te llevas de plataformas digitales, te lo llevas a PlayStation Network y lo vas a poner disponible únicamente en PlayStation 4. Tal cual. ¿Por qué tienes que darle ese bombo, esa puesta en escena, ese dramatismo en el inglés que te ha enseñado Sergio Ramos? Parece que te ha dado clases particulares, que decía por ahí un tuitero. ¿Pero por qué tienes que hacer esto de verdad? O sea, esto no tiene ni puta gracia, sinceramente. Ya te lo digo yo. No, o sea, pero ninguna. O sea, mete esto en un bloque de remakes, en un bloque de descargables, como ha habido cuatro bloques a lo largo de toda la conferencia. No tienes por qué poner esta puesta de escena, porque esto es jugar con un tema que está muy sensible desde aquello, y todavía sigue. O sea, hay gente que todavía, os digo una cosa, amigos que ya, bueno, tienen casados con dos hijos y tal, y desconectados de videojuegos, que juegan a un juego o dos por año, me dicen, ¿cuándo sale el remake de Final Fantasy? O sea, es que esto está grabado fuego en las retinas de mucha gente. Y que te llegue Square y que te lo ponga de esta forma, ya os digo, Shinji Hashimoto es enemigo público número uno. Y solo tenéis que ver Twitter, el hashtag PSE Meristation. O sea, hay auténticas, vomitadas de bilis a mala leche de gente a quien le ha jodido de verdad. Para mí ese es el primer error. Y el segundo, que Enrique hoy publicaba una video opinión que defendía el hecho de que no se hiciera el remake porque, bueno, entre otros motivos, pues las mecánicas están obsoletas. ¡Pero qué coño! ¡No, hombre, no! Esto, si es un remake, hay posibilidad de revisar lo que se quiera, de ampliar y adecuar a los nuevos tiempos. Correcto. Lo que queramos. Yo estoy de acuerdo con Nacho. Quitar la columna de la web. No, exacto, pues, no, efectivamente. Yo volví a jugar, hice no hace mucho, bueno, hace algunos años una revisión de Final Fantasy VII, lo volvimos a jugar, y algo tan tonto como que no se podía jugar con sticks analógicos, ¿no? Era un juego que se jugaba con la cruceta, ¿no? Y eso, cuando ya llevas muchos años jugando con sticks analógicos, eso es desde PlayStation 1, ¿verdad? Se hace muy incómodo. Se hace muy incómodo. Si tú reeditas Final Fantasy, como aquellos ports que se hacían de los Final Fantasy en PC, que eran igual, no cambiaban ni el menú de en pantalla. No se podía salir. Era terrible. ¿Entiendes? Al TF4. Tienes que hacer. Es necesario el remake. Tiene que ser un remake. Cuando tú haces un remake no significa ponerlo tal cual en otra plataforma. Eso no es un remake, eso es un port. ¿Vale? Cuando nos referimos a remake, o lo entiendo yo, es revisarlo, mantener la esencia del juego, pero revisado a las mecánicas y a las formas de actuar de hoy en día. Vamos, así lo veo yo. Y así tiene que ser con Final Fantasy VII, ¿eh? Porque Final Fantasy VII hoy no triunfa como triunfó en su momento. Hoy, correcto. Tal cual. A ver, yo soy partidario de... De la muerte de Hashimoto. No, por cierto, Hashimoto, que ya la hizo hace un tiempo cuando salió a la escena y dijo, estamos haciendo cosas cojonudas, pero no voy a enseñar nada, pero estar emocionado. La lió. Pero bueno, o sea, no, ¿y qué presentó? ¿Y qué fue aquello lo que decía? No hizo nada, fue por algo de Final Fantasy XV, es decir, estar emocionado. Tenemos a Nomura trabajando súper duro en ello, está haciendo unos personajes emos para ponerlos en Shibuya todos. Please be excited, dijo. Y nada, y bueno, en fin, sin comentarios. La verdad es que lo que has comentado, Nacho, estoy de acuerdo, la presentación fue muy desafortunada. Por ejemplo, Shaffer anunció de Tentacle y todo el mundo se quedó súper contento, pero claro, no lo hizo de una manera muy casual, muy tranquila, como tenía que hacerlo. Mira, el vídeo, Frank, que acuérdate que lo estábamos viendo en directo, o sea, se hizo, tenía toda la pinta de... Te enseño el clásico y ahora pego el pelotazo y sale el nuevo. O sea, es que sí. Aquello, cuando Frank me decía que no, yo, Frank, que viene, que no. Lamentable, o sea, desafortunadísimo. Creo que es de los gatillazos más grandes de la industria. Coño, reportaje, apunta esto, Jabote, gatillazos de la industria. Ha apuntado. No, el chiquillo nació muerto, que se lo digo. Yo no me lo creía, porque lo veo francamente imposible que Square Enix, tal y como está ahora, se meta en una cosa así. No lo veo. No les queda pasta, ¿eh? Ni tiene equipo, ni tiene nada para. Tiene que concentrarse en terminar lo que está haciendo, que bastante tiene ya. Y por otro lado, solo una cosa, solo apuntar, ya termino. Es la absoluta vaquería de Square Enix, porque digo, vale, no podría hacer un remake, yo lo entiendo, pero podría hacer algo más con esto, podría darle un toque, sacarte el dinero para decir, mira, estamos haciendo un esfuerzo para actualizar esto, un remaster, para que decir, aunque sea, se puede, otro disco server, la versión de PC, por ejemplo, tiene mod que lo que hace es que, por ejemplo, cambia los personajes super deformes que quedan como el culo hoy en día, los cambia en combate, los cambia en juego, y se queda el juego más apañado, un poco más parecido a lo que sería Final Fantasy VIII, y se queda, hay modo de PC que lo dejan el juego muy apañado, dejan el 7 apañado, y estos no, estos lo que van a hacer es coger el juego y decir, mira, aquí está, pum, con una un poquito textura un poco más refinada y tal, y poco más. Y con premios, con trofeos. Trofeos, sí. Eso no olvide que eso es fundamental para disfrutar de la experiencia. Así que nada, forma, muy, muy desastre. Fran, si metes mano a las texturas, ¿por qué no la metes a la resolución? Es que esto tiene pinta, lo decía Enrique en la columna, de que va a venir en 4:3, ¿eh? También te metes al bolsillo, jabote. Que todo, ya, todo el vídeo que nos pusieron venía en una pantalla reducida con un marco enorme para que no se apreciara tanto, pues como retro, se veía, retro, ¿no? Viene en 4:3, o sea, 480. ¿Tú crees que hay copia de los fondos en mejor resolución? De... No, pues que los retire. Claro, si están guardados esa resolución, ¿qué quieres? ¿No quieres esa resolución? ¿Me estáis contando que después de todo esto aún hay alguien, un hombre sobre la tierra, defendiendo este juego? Hombre, lo que no, ¿qué coño va a defender esto? Lo que es el remake, yo voy en la misma línea que decís vosotros. Si es la Square antes de Final Fantasy III, sí, yo habría dicho, sí, adelante, Final Fantasy VII Remake, ya. Pero la Square después de Final Fantasy III, ya no es la misma Square. Y aunque ese remake acabara saliendo a la venta y, yo que sé, pudieras poner ahí los 1080p, pantalla panorámica 16 novenos, gráficos totalmente rehechos, mecánica puesta al día, aún así yo creo que saldría un churro de juego que no haría ninguna justicia al clásico, porque repito, esta Square está ya para vestir santo prácticamente. Sé que no hay más que decir al respecto. Hombre, y hablando del tema de resolución que habéis dicho antes, que si alguien espera un aumento de texturas o algo en este juego, que vaya sentándose porque no va a llegar, yo creo que finalmente, si no sale a 4:3, tampoco se va a quedar. Y el tema de la banda sonora es otro aspecto bastante criticable, sí, porque recordad que la versión de PC que salió en Steam tiene una banda sonora original de PC, que es un MIDI guarro, por así decirlo, que joder, ya que lo sacan, ya que lo sacan inspirado del de PSX, que menos que pillar la banda sonora del juego original, ¿sabes, no? Es como los móviles polifónicos, casi la banda sonora de PC. El del Nokia 5110, cuando... ¿no? Totalmente retro. Es que además es así, ¿eh? Son 16 canales, 16 pistas de audio frente a las muchas más decenas que utilizan normalmente. Es, oye, una pena, ojo. No cuesta nada reorquestar, remasterizar las sí pistas cuesta, de sonido. Sí cuesta. O sea, sí, ver, cuesta, pero no cuesta lo que hacer un remake. Es un precio que pueden pagar con todo lo que van a vender. Creo que no estaría de más, y de hecho lo han hecho con Final Fantasy X y X-2 en HD. Hombre, bastante, ahí también han metido un gambazo, ¿eh? Sí, bueno, han metido un gambazo con la banda sonora, pero son piezas orquestadas que suenan en más calidad, aunque sean de peor composición. Pero que ahora tiene logros, cuidado. Sí, bueno. Pues ya que al final hubiesen hecho la PS4 retrocompatible y nos ahorrábamos historias, tío. Metías el disco rando para el original y a tomar por saco, macho. Y sale, se ve hasta mejor, ¿no? Hasta mejor se ve. Bueno, a ver, hay alguno, no muchos, pero algún tuit por ahí, Albert, acércanoslos. Sí, la gente ha respondido a la llamada y aquí sí que nos van diciendo cosas sobre la PlayStation Experience. Mira, decía Draco Biker, que dice Street Fighter contra Killer Instinct y Uncharted contra Tomb Raider. Está claro el ganador, ¿no? A Chuseto dice, la gente se sigue quejando de que Rise of the Tomb Raider sea exclusivo de Xbox. No entiendo el doble rasero. A Guillermo León, la PS Experience mil veces mejor que los Game Awards, sobre todo por la hora. Street Fighter Forever. A Ryan Demick dice, ser realistas, la gente es tan extremista que nunca aceptaría un remake de Final Fantasy VII sin ese combate por turnos anticuado. Iván Gómez, no sé si Final Fantasy VII triunfaría como experiencia actual jugable, pero donde sí triunfaría es en mi vitrina. Entonces ya es que lo compraría incluso para no jugarlo. Y Drakio dice que, oye, que si Microsoft va a apoyar el proyecto también, si no llega para un juego y una compañía paga, es normal la exclusividad. O sea que, bueno, un poco de todo, tanto del tema Street Fighter como de Final Fantasy VII, que es lo último que hemos estado tocando. Muy bien, pues con eso vamos a cerrar el capítulo eventos de este fin de semana. Supongo que habría mucho más que decir, porque al final esto no es sino opinar de lo que está por venir y de lo poquito que hemos visto de muchas cosas. Albert, hablando de algo que el otro día también medio insinuamos que dejaríamos para este programa, ¿tú tienes listo ese PC que ibas a recomendar, bueno, bonito y barato, para que la gente no tenga excusas? Yo que te dije, que yo me lo iba a preparar, ¿no? Pues venga, pues yo tengo preparado. Hay mucha gente que está pendiente. Además había incluso mensajes en el foro, quiero recordar, preguntando, ¿no? Van a estar con el boli ahí tomando notas. Diles que son las cuatro cosas, o seis o siete, las que lleve un PC dentro, que yo pensaba que llevan cintas de casa como el Amstrad, pero resulta que ya no, que se tienen que comprar para que funcione todo. Muy bien, vamos para allá. Os pido a los peceros, que deis vuestra opinión, Fran, Mote, que luego me estáis ahí preguntando por mail que compráis, que no. Sí. Sí, claro. Todos los días. Yo te voy a escuchar atentamente para saber si me timaste la última vez. No, a ver. Esto decía Juan que son cuatro o cinco cosas. Pues es que son cuatro o cinco que tener en cuenta y no mucho más, de verdad. No es realmente difícil. Una vez tienes un presupuesto, una cantidad de precio a la que no quieres pasarte, no es difícil elegir las piezas para montar un PC. No hay tanto. Yo particularmente, sabéis, me decanto por Intel y Nvidia, pero os comento un poco de en general de todas las, bueno, de marcas, componentes y demás. Yo a día de hoy, si vosotros queréis montaros un PC que chute con todo lo que hay en el mercado y os dure tranquilamente un par de añitos sin mayores problemas, yo creo que con un presupuesto de 600-700 euros vais sobraos. ¿Entero o solo la torre? Que ya nos entero. Están metiendo la pirula aquí. Sin monitor. Yo creo que por 600-700 euros os podéis montar una máquina con algún que otro lujo. Yo creo que incluso con algún que otro lujo. ¿Por qué? Yo creo que si os vais a por un Intel, a por un i5, que a día de hoy, a nivel de procesador, en tema de juegos, no hay demasiada diferencia entre lo que el rendimiento que vais a sacar de un i5 bueno y un i7, por unos 200 euros tenéis un i5 apañado, 4690, por unos 200 euros. Si quisierais estirar un poquillo más, podéis ir a un i7, pero ya se os va a acercar a los 300. Y yo creo que no vale la pena, si queremos ahorrar, claro, si tenemos presupuesto, tirarle para adelante. Pero si no, yo creo que con el 5 vais... Por eso a mí me dijo, tú pide el i7 porque de presupuesto no pasa nada. Claro. Pero si vais a, lo que digo, a por los 600-700, con un i5 vais sobraos. Así que te digo, 200 euros aquí. Entonces, truco para comprar una placa base. Buscáis el chipset del procesador que habéis comprado y la primera, pero a bote pronto, la primera placa base que veáis por unos 80-90 euros, esa, ya está, da igual la marca, da igual las letritas que lleve, da igual las cositas raras que pone, que Z9, 7, N, DH, da igual, 80-90 euros, la primera que veáis, mismo chip que el procesador y se acabó. Otros 100 eurillos ahí. ¿Por qué? Porque en placa base, si no vais a hacer locuras de meter tres gráficas a la vez, de refrigeración por agua, de bla, bla, bla, no os compensa gastaros mucho más ahí. Así que, vale, otros 80-100 eurillos en placa base. Disco duro. Vais anotando, ¿no, Juan? Tú vas anotando. Hombre, que yo a ti te veo consolero y tienes que dar el salto ya. Realmente tengas que estoy tomando datos de todo. Tema complicado. RAM. La RAM es complicada porque su precio varía a diario. A día de hoy, yo echando un vistazo a día 9 de diciembre, teniendo en cuenta que yo le metería unos 8 GB de RAM, es una cosa que no os bajará de los 60-70 euros. 8 GB de RAM de DDR3 serán unos 60-70 euros porque, bueno, a día de hoy no es precisamente el momento en el que más barata está. Pero como os digo, es una cosa que varía a diario. Es posible que mañana vayáis y esté casi a la mitad de precio. Es una temporada carita, pero echadle eso. Otros 60-70 euros de memoria RAM. Disco duro, no hay mucho misterio. Por este presupuesto, 600, 700 euros, un disco duro, yo qué sé. 500 gigas, un tera, lo que os dé la gana. Coged el primero y a por él. Si os queréis estirar un poquito más, pues sí. Os recomiendo que os compréis un SSD, disco sólido. Ahí. Claro. Pero aquí, tú lo sabes, Mote, aquí estás pagando muy cara. El giga claro, es caro. Claro, pensad que un disco duro de un tera pues nos puede salir tranquilamente por unos 65 euros, o sea, 1000 gigas, estamos pagando 65 euros, y en cambio un SSD, que van ultra rápidos, mucho más rápidos, pero estamos pagando por 120 gigas esos mismos 60 euros. Entonces, claro, estamos pagando una décima, o sea, estamos recibiendo casi una décima parte de la capacidad al mismo caro, precio. Está caro el SSD, pero se es nota. Es caro. Yo lo que recomiendo siempre es que compréis un disco duro de un tera, para las películas, para los documentos, para las fotos, para la música. Y un SSD para el sistema operativo. No, o para el sistema operativo, Mote, o para ese juego que estás jugando en ese momento. O sea, tú tienes un SSD de 120 gigas, que tienes el sistema operativo que irá como un tiro, y ¿qué estás jugando ahora mismo? Al Dragon Age. Instala ahí el Dragon Age. Y ahí que vaya bien ese. Que luego te pones a jugar al Dota o al LoL, pues instala ese allí. O sea, ahí es un disco duro que solo lo usas para los juegos que estás jugando en ese momento. ¿Por qué? Porque, bueno, el espacio es limitado y así te aseguras que a lo que estás jugando lo juegas de puta madre. Más temas. Temas de fuentes, temas de caja. Caja, la que más os guste. No le den más vueltas. 30, 40 euros. Ya está. Esa sirve. Fuente. Una fuente. ¿Un blaster con... le ponemos o no? No. La que viene integrada en tema de sonido, por ese presupuesto, la que viene integrada en placa base. El beeper del PC ya es suficiente. Es más que suficiente. Una fuente, sí recomiendo una fuente que tenga PCF activo. ¿Qué significa eso? Que si os pega un subidón de tensión, no se cacharre todo entero. Se joda como mucho la fuente y proteja un poco a todo lo que va a ella conectado. Una fuente, pues yo qué sé, por 30-40 brillos encontraréis una buena fuente de 600 vatios, 600-700, y con ello vais sobradísimos. Y dejo para el final el tema estrella, y aquí ya lo miramos un poco mejor, que es el tema de la gráfica, que al final es el componente más importante. S3 Birch de 1 mega por ese precio. Este es el componente más importante. Aquí es realmente donde, si bien os decía antes que, bueno, con esto ya tiráis, aquí es donde va a variar sobre todo el precio de la máquina final. ¿Por qué? Por el precio que yo os decía, los 600-700, yo a día de hoy, y ya sabéis que yo soy muy fan de Nvidia porque creo que la mayoría de juegos están optimizados para Nvidia, yo creo que si apostáis por una GTX 760, que va sobre entre los 200-250 euros, tenéis gráfica para 2 años tranquilamente sin despeinaros. Os podéis ir a una 970, que sube un poquito más. Ahora va a salir de la 960, que será de la misma gama que la que os decía al principio, la 760. Nvidia siempre funciona de la misma forma. Hay 3 gamas, gama baja, gama media y gama alta. Gama baja, olvidaos de ella. Gama media, muy interesante, por el precio que tiene, muy interesante. Gama alta, ya nos vamos a los 400, 500, 600 euros. Se nos escapa un poco. Así que en la gama media, que son normalmente las tarjetas 760, 750, 970, perdón, 960, 950, los 60-50, eso se considera gama media y, por como os digo, por unos 200, 250 euros tenéis gráfica para, vamos, jugar a día de hoy a lo que os dé la gana. ¿Qué os gusta más, Radeon? Pues yo particularmente, por ese precio, unas R9 270X e incluso unas 280X, también por ese precio, 180, entre 180 y 250, pues terminaríais, ya termino, valga la redundancia, terminaríais de redondear un PC con el que ya os digo que Dragon Age no se os resiste. Y así el Watch que... Dogs no se baja de resolución, no juego también con eso, Bueno, el Watch Dogs sería siendo un mierdolo completo. Como lo vimos entonces en la presentación. No. Sí. Pero ya os digo, si sumáis precio todo total lo que he ido diciendo, luego ya, pues, otros, sí, yo qué sé, cualquier teclado y ratón va bien. Si os queréis poner elitistas, pues os compráis un teclado y un ratón gamer, que van mejor, sí, pero no es necesario. Como te decía, si sumáis todo, yo creo que por un poquito más de lo que vale la consola de Next Gen, tenéis un maquinón mucho más Next Gen que lo que os venden ahí las consolitas. ¡Qué monólogo! Juan, ¿cómo ha quedado? Te parece bien, a mí, bien. Albert, te parece a mí. Pero yo creo que más o menos hemos aclarado los puntos básicos, ¿no? De, no, de, mira, además, a lo que no tienen quedó, que apuntar. no ha quedado muy cantoso lo de las marcas y tu comisión, quiero decirte, lo que te vas a llevar por haberlas promocionado, ha quedado discreto y eso está también bien. Te han faltado cosas, Albert. Yo a los expertos de PC les quería preguntar, a ver, ¿dónde me compro yo el receptor inalámbrico para el mando de Xbox 360 en el PC, macho? Que está descatalogado. Hostia, yo es que lo tengo con cable. Es verdad. Yo lo tengo con cable. Y lo conecta con cable. Ya, pero bueno, el de cable es que, ya, como te diría, yo quiero estar ahí wireless. Pero el cable de carga y juega te funciona, o sea, normal. Sí, pero bueno, yo lo quiero wireless, hombre. La cuestión es que, mira, voy a aprovechar aquí para soltarla. Me compré uno en PC Componentes y me lo dieron roto, tío, o sea, qué desgraciado soy. Ay, hombre. Yo os recomiendo, esto es una cosa que, pues claro, como soy de aquí, pues no puedo decir mucho de cómo está la cosa en Madrid. PC Componentes, Alternate y demás, para mí son páginas online que siempre me han servido bien. A mí también, pero hasta que pasó este incidente. Y cuando ha habido algún problema, Nacho, responden rápidamente y yo, al menos yo no he tenido nunca ningún problema. No pero sé. Cuando tiras el blister del embalaje. Yo lo que os digo es que los que seáis de Barcelona, esto ya os lo sabréis y si no os será útil, no sé si en Madrid, Nacho, hay algo parecido, pero en Barcelona tenemos una calle muy famosa que es la zona de Sepúlveda, que es una zona de 100 metros cuadrados donde hay, ¿qué? Mote, 100 tiendas de informática, no, sí, no llegan a tantas, sí. 50 tiendas de informática, una frente a otra, que se hacen una competencia brutal y los beneficiados somos nosotros, que hay unos precios de risa. Entonces, si tenéis la oportunidad, en cuanto vayáis a comprar un PC, de acercaros, pues eso, o las páginas que comentaba Nacho, o tenéis la oportunidad de acercaros a un sitio físico, como es esta zona de famosa de Barcelona, calle Sepúlveda, pues ahí incluso podéis encontrar precios más ajustados y que no van a dar problemas a la hora de cambios o problemas o lo que sea. Aquí está Montera, que no hay tiendas de PC, pero es también famosa. Sí, exacto, es otra para cosa. Lo que sirve. Por el, por el McDonald's, ¿no? Claro. Precios ajustados. Sí, ajustadísimo todo ahí, correcto. Bueno, pues Albert, muchas gracias, tío. Para que yo creo que con esto ya me sumo una legión de peceros al podcast, ¿eh? O sea, la semana yo que viene todos con el podcast. Mira, Nacho, que está toda la semana. Te juro, o sea, yo no sé. ¿Tú qué horario tienes en prisa, tío? O sea, Nacho lleva toda la semana jugando al Quake Live, tío, que yo no había visto semejante vicio al Quake desde hacía años. Digo, el tío, o sea, bueno. Master Race total. Sí, bueno, de hecho me he pillado el membership este premium que ahora está a mitad de precio, 17 euros me parece que es. Y de hecho estaba jugando por las noches con David Ortiz, ¿sabes? Ahí fraqueando a saco. Y bueno, cuando queréis echamos una. Ya tengo solucionado el problema ese del lag que tenía. Cuando quieras ahora al acabar el podcast echamos un uno contra uno que te reviento. Lag, ¿no? Esa excusa. Yo ya mira, he dicho... Mira, te voy a decir una cosa. Algo tan simple como conectar un router wifi a la fibra óptica y me reventaba la latencia, tío. Una cosa acojonante. Yo reto, ya lo dije hace años, a que un solo integrante o un solo oyente del podcast... En el momento que sea, me haga un solo frac al cuello. Ok, ese es mi reto. Juan, despedimos, que ahora vamos a Albert y yo a hablar. No, en serio, espérate, Albert, espérate ahora. Vamos a despedir la sección, que tenemos los mensajes de los oyentes. Venga, vámonos al micro abierto y les oímos. Micro abierto. Pues eso que decía, hay mensajes esta semana, supongo. Si los escuchamos, tendremos tiempo para comentarlos después, va. Hola amigos del Meri Podcast, mi nombre es Alan Sáenz y les mando saludos desde Guatemala. El tema que les quiero comentar el día de hoy es sobre aquellas decepciones que hemos tenido en este año sobre el mundo de los videojuegos. En primer lugar para mí, Watch Dogs, un juego que esperaba mucho desde el E3 del 2012 y que para mí fue una de las mayores decepciones, no era lo que yo esperaba de este juego. Por otra parte, desde hace mucho tiempo no me llamaba la atención un Assassin's Creed, hasta que anunciaron Unity y la verdad, ese salto generacional me llamaba mucho la atención y ver cómo se iba a desarrollar todo. Ya ahorita que salió, para mí fue una decepción, un juego que si bien ya sabíamos cómo son las mecánicas de juego, está repleto de bugs y es cierto que algunos no afectan, pero sí llegan a molestar a la vista. Para mí esos dos juegos de Ubisoft han sido las mayores decepciones de este año. Y para ustedes, ¿cuáles han sido los juegos que más los han decepcionado este año? Hola a todos, soy Genaker, un saludo a todos los oyentes de Meri Podcast. A un amigo mío y a mí nos gusta mucho el género shoot 'em up, los juegos de navecitas de toda la vida, y a pesar de que conocemos bastantes títulos que han salido en Japón, en Estados Unidos, pues nos gustaría que nos recomendarais alguna joyita escondida, algún juego especial que merece la pena ser jugado, que no sea tan conocido como Ikaruga y demás, que bueno, ya todos los conocemos, y que penséis que bueno, que merece la pena que sea jugado. Si es en scroll horizontal, mejor, ya que el Gradius 5 es mi favorito. Venga, un saludo y gracias a todos. Hola, soy Daniel Ramírez y hoy quería hablar sobre el PlayStation Experience y los Game Awards de este fin de semana pasado. Y es que quería plantear una duda sobre qué ha pasado con Microsoft. Porque Sony se ha dedicado a comprar exclusivas o a financiar pequeños proyectos, como por ejemplo el remake de Grim Fandango y el Día del Tentáculo y más indies. Y me ha parecido curioso que solo salen en Play 4 y PC. Sé que Microsoft no se lleva nada de la porción del PC, pero me pareció curioso cómo han dejado que Sony, o sea, cómo ha dejado Sony que salgan estos juegos en PC. Quería ver cuál era vuestra opinión y por qué creéis que se ha hecho así. Yo soy pecero y la verdad es que me da un poco igual lo que pase entre las consolas. Pero me gustaría que Sony tuviese un contrincante como Microsoft para que no tuviese todo el monopolio. Así que nada, espero una respuesta y muchas gracias. Seguid así. Muy buenas a todos. Soy F-Chiqui, ¡hombre!, un maniático de los gráficos. No juego en PC porque casi siempre lo estoy formateando. Y por eso tengo una PS4 desde el día de su lanzamiento, para no complicarme la vida. Pero creo que tiene un catálogo muy triste. Ah, por cierto, me considero un gamer hardcore. Necesito saber si conocéis próximos lanzamientos tipo Katamari Forever, Red Paradise o Loco Roco. Juegos machacabotones que me enganchan a la consola y hasta que no me los paso no paro. ¡No paro! Por cierto, muchas gracias por el programa y un saludo a todos. Buenas, soy Saraukul Juan. Saraukul, con S. Y bueno, vamos a criticar un poco a Ubisoft y a su famosa y conocida saga Assassin's Creed. Y recordaros que han sacado 14 entregas en 7 años, 8 de sobremesa y 6 spin-off, tanto portátiles, móviles, tabletas y hasta incluso Facebook. Vamos, aquí todo vale. Pero claro, la culpa no la tiene Ubisoft. Ubisoft es una empresa, se ocupa de ganar dinero y no tiene el más mínimo respeto por el usuario. Así que culpa de Ubisoft no es, la culpa de que la saga vaya a la deriva, esté quemada y rota, la tienen los usuarios que compran su producto final y hacen sus reservas. Son los únicos culpables de que la saga siga este curso tan decadente. Nada, un saludo. Correcto, pues estos eran los oyentes que esta semana nos dejaban sus mensajes. Empezamos rapidito por el primero, quiero recordar que era Alan Sáenz. Nos comentaba desde el otro lado del charco que sus decepciones este año se centraban sobre todo en Watch Dogs y en Unity, los títulos de Ubisoft, que bueno, ya hemos por activa y por pasiva y que efectivamente también a nosotros dejaron con el culo torcido en su momento. Pero él nos pregunta, al margen de estos dos, ¿cuáles son los que nos han dejado también así? Puedes añadir también The Crew de Ubisoft y hacemos ya el trío de, bueno, el trío de Leno de Ubisoft. Sí, es que son juegos que se presentan con mucho hype. Ubisoft, si en algo es maestra, es en los reveals de los juegos, ¿no? En las imágenes que muestra, en cómo promete nuevas mecánicas de gameplay, etcétera. Y al final se vienen a menos porque no están bien acabados, porque son juegos que no están, pues eso, al nivel que se espera de una superproducción que ha costado tantos millones de dólares. Y eso es lo que hace que el usuario enseguida se decepcione, más aún cuando está viendo que juegos con mucho menos presupuesto son perfectamente sólidos y hay una competencia feroz en el género del sandbox, por ejemplo, que serían los dos que mencionaba este amigo. No sé si has dicho amigo, pero bueno, hay un par de decepciones gordas que son no por ambición excesiva, sino por falta de previsión, que son Drive Club y Master Chief Collection. O sea, tenemos aquí dos decepciones mayúsculas. Yo, como gran decepción, me quedaría con el Sonic Lost World. No porque no esperaba que fuera un mal juego, sino porque no creía que Sega se fuera a atrever a lanzarlo finalmente y lo ha lanzado y era tan malo como se esperaba y es algo que Sonic no se merece. Muy bien, después venía Genaker y hablaba de su afición por los shoot 'em up, los juegos de matamarcianos de toda la vida. Fan de juegos que, bueno, llegaron... Juegazos, o no, Radio 5, sí, no, de Treasure, juegazo, joder. Bestiales muchos de ellos, hablaba de los juegos japoneses, americanos, en fin, hay muchos que tienen mucha fama y que nosotros hemos comentado alguna vez, Ikaruga y demás, pero nos pedía una recomendación, a ser posible, de scroll horizontal, que no sean los típicos y que, pues eso, que sean buenos y no se conozcan tantos. Frank, ¿qué le decimos? Horizontal. Nada, tiene muy buena, de hecho, hay dos en particular que son muy muy buenos en Steam, son los dos doujin y tienen una pinta espectacular. Uno es Ether Vapor Remaster, que es horizontal y con cambios de cámara y tal, que es muy espectacular. Y luego hay quizá uno de los mejores shooters de este año, que es Astebrit, que es otro juego doujin, también con una pintaza espectacular. Me parece mentira que el talento que tienen algunos desarrolladores independientes en Japón. Y está también en Steam, es de horizontal, y es un juegazo como la copa de un pino. Así que estos dos creo que son... que encajan bien dentro de lo que este amigo nos pide. Oye, Fran, repite los nombres porque te juro que tengo el Steam delante, lo estoy escribiendo y no me sale ninguno, tío. Te juro, no me sale ninguno. A ver, uno es Ether Vapor. Ether con TH. A ver. Sí. Ether Vapor todo junto o separado. Para la droga. Ether Vapor, lo siento, no hemos encontrado nada. Prueba vacía el campo de búsqueda. El FBI está viendo tu casa. Prueba a poner un juego que exista. Existe. No, es que no se puede venir aquí a recomendar cosas que no existen, o sea. Correcto. Por credibilidad. Mira, dejaré a Fran la cuenta del podcast y que lo tuitee, así lo copia. Se inventa los juegos. Oye, y así, no es. El freestyle, ya que estamos que ya que con esto. ¿Qué más hay? Tan indies que no están ni en Steam ni en ninguna parte. Ni en la página del desarrollador, es súper indie. Está en Steam. Solo en mi ordenador. Vale, no, ya es que estamos... el otro día me compré el Ikaruga, de hecho, el otro día. Ese es Juan GameCube, Nacho. Por tercera vez. También para decir que sí, te lo compraste, ¿no? ¿O qué? No, ese en todo caso diría el Radiant Silvergun. Ese sí, también diría que me lo compré. Venga, Fran, ¿el otro cuál era? El otro se escribe Astebret. Con dos E al final. Para desayuno. ¿Te acuerdas lo del Fibergrand, Salva? ¿Os acordáis del Fibergrand? Es lo mismo. Pero ese juego lo ha financiado. La F con la IFI. Mira, esto es como el vídeo este viral que salió el otro día en tal revista, que le pregunta a la gente si ha visto conciertos de tal grupo y la gente dice que sí, tío, guapísimo, tal. Igual, Ether Vapor Remaster, hostia, la polla, tío, buenísimo, no sé qué tal. Luego no existe. Bueno, Ether Vapor sí, y Astebrit. Yo me voy. Esto suena a complejo vitamínico, no me jodas. Una píldora de Astebrit por la mañana en ayunas. Totalmente. Oye, otro juego algo más conocido, Juan, de Matamarciano, muy bueno para PS3, son los Solner. Eso sí que no lo voy a poder deletrear, pero oye, son buenísimos también y recomiendo a este oyente que los pruebe. Muy bueno los Solner, sí señor. Bueno, hay que se pille una PC Engine, que son también, hay unos poquitos. Ahí sí que hay bueno, ahí sí que hay bueno, Juan. En fin, luego estaba Daniel Ramírez, él hablaba de los dos eventos que hemos vivido este fin de semana y, bueno, citaba, ¿no?, las exclusivas que Sony se ha currado en estos tiempos recientes, remakes y demás, y dice, ¿y qué pasa con Microsoft? ¿Por qué One no está recibiendo este tipo de juegos? Y sobre todo, PC llega para las consolas de Microsoft, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que están en un periodo... Silent Period, que se llama, ¿no? Que parece que están todos trabajando y sale poco. La jornada inicial ha tenido suerte desigual, ha habido algunas cosas destacables, otras que han llegado después con altas expectativas. Forza Horizon 2, que ha sido para mí de lo más reseñable, y Halo Master Chief Edition, que se ha quedado a mitad de camino por problemas técnicos que siguen sin resolver todavía. Por cierto, que creo que estamos trabajando tanto en el análisis en progreso de este como de Drive Club, y Drive Club seguramente mañana o pasado más tardar tendremos una revisión ya de con el funcionamiento resuelto. Y quiero decir que respecto a la presencia en los VGA ya comentó que no iban a estar. Y bueno, hemos visto que el movimiento de Microsoft ha ido en la línea de Tomb Raider, ellos que no tienen Uncharted y no se pueden hacer la competencia a sí mismos. Está un poco ahí asegurando esa exclusividad en One y en 360, pero se sabe poco. De hecho, lo que tenemos más cercano es Quantum Break. A partir de ahí, no sé. Y ojo, a ver que si la no respuesta, se retrasa más, ¿eh? Ojo que la respuesta de Microsoft a decir no, nosotros no tenemos Street Fighter, que es una exclusividad reciente, es que tenemos Killer Instinct. Ojo, ¿eh? Ahí está, respuesta, ahí está. Bueno, esto lo tuiteaba yo esta tarde, me ha parecido una respuesta muy, muy, muy desafortunada. O sea, vale que Killer Instinct es free to play y creo que va a llegar a 10 millones de jugadores a nivel internacional. ¿10 millones? Espérate, ¿cuántas Xbox One hay? Hay tantas, Nacho, pero bueno. No, se supone, según Microsoft, 10 millones distribuidas, no, no vendidas, pero sí. Vale, vale, es que, ¿sabes? He visto el dato hoy y he dicho, coño, pero si no hay tantas consolas vendidas, ¿a que alguien miente, tío? Efectivamente, no. Bueno, la cifra era, verdad, rebaño 10 millones, y lo he leído y me he quedado, digo, coño, pues oye, 10 sí, millones sí. Free to play, bueno, no está mal, tal. Pues debe ser que hay mucho Killer Instinct en las estanterías de las tiendas, pero bueno, que la cuestión es que no es mal juego, la segunda temporada ha venido bastante completa, en Estados Unidos sí que se juega, pero vamos, yo tuve que abandonar el juego porque es que en España no había partidas. Yo me ponía a buscar partidas y era imposible, no encontraba, me pasaba media hora esperando que entrase alguien a mi lobby. Así que, mira, lo siento, pero es que, no sé, estás hablando de un título muy minoritario con otro que es una... la saga emblema del género, o sea que creo que aquí Sony se ha sabido ganar el, bueno, digamos el juego de mayor peso dentro de la lucha y también ha sabido mantener el interés porque en primavera tendremos una versión de Ultra Street Fighter 4 para PlayStation 4 en exclusiva Next Gen para ir, no sé, abriendo un poco, preparando, caldeando el ambiente para la salida del 5. Es que ha salido Microsoft a decir lo de Killer Instinct y enseguida ha saltado Sega diciendo que ellos tienen Eternal Champions. Cual me parece, me ha dejado sí, loco, ¿verdad? Tío. Saltado, ¿no? Sí, sí. Bueno, F. Chiqui, que venía luego, que dice ser un maniático de los gráficos, que él no juega al PC, pero siempre lo está formateando, eso me ha gustado. En fin, que tiene la PS4 desde el lanzamiento, se queja del catálogo, que es un tanto triste, de la hardcore, y en cualquier caso lo que nos pregunta es si conocemos algún futuro lanzamiento de tipo Katamari Forever, Loco Rock... Pues, pues en eso de momento no hay nada, vamos, esa clase de título, al menos que yo sepa en un futuro cercano, no lo tiene Sony planeado. Hombre, lo más Fighter parecido, 5. Ojo con eso. Hombre, lo más parecido el proyecto, perdón, el año, el proyecto del creador de Katamari, que se ha metido con Sony a hacer una cosa. El del tenedor. Muy en su línea y extraña y de todo lo que menos un juego. Oye, Fran, sabemos sí, pero, que el tenedor para qué era. Poco. ¿Para comerse los ravioli o qué? No, no se sabe. No se sabe, ¿verdad? Es una cosa, no soy autista. A este oyente quizás le aconsejo Hokum, que tiene un poco esa, tiene un poco ese aire. Espérate, otro, ¿qué tal? Espérate, me tenéis. Ponlo en el buscador. A ver si sale. Os mato. Bueno, que sí, para Play 4 y Play 3 creo que era. Que además que es un juego además que le gusta mucho a Keita. Y eso no tiene ese aire festivo y alegre de diversión pura que tiene su juego, así que lo aconsejo. Venga, y cerramos con Saroku. Hablaba de Assassin's Creed, de los 14 títulos que en 7 años han salido de la franquicia, 8 de sobremesa y sus 6 spin-offs, ¿no? En tabletas y demás. Nos recordaba y decía que la culpa, a su modo de ver, no es de Ubisoft, sino de los usuarios, que bueno, lo compran masivamente y es lo que hay. Ya, pero es que ha dicho esto y se ha ido a reservar el próximo Assassin's Creed, el que sale en Londres. Sí. Para... Es verdad que ya está anunciado, así que exactamente. Se puede, bueno, reservar. Sí, reserva, sí, anuncia... Fue anunciado, no, se filtró. Ah, entre comillas. Claro. No, pero vamos, la culpa a los usuarios lo tienen con esto, lo tienen con los DLC y con muchas otras cosas. Si al final, si se compra el producto, pues se sigue sacando. Que son juegos masivos. Yo tengo muchos amigos que no son hardcore gamers precisamente y ya están apasionados con el Victory del año que viene y no hay por dónde cogerse cuando también tienen el Unity y han visto los fallos igual que nosotros en sus partidas. Son series que juegan en otro terreno, igual que pasa con FIFA cuando se relajan y no tiene tantas novedades o tantas mejoras de un año para otro. Son tan masivas, venden tanto que al final se prostituyen y el hardcore gamer siente que no hay evolución. Muy bien, chicos, pues con esto vamos a cerrar el micro abierto de esta semana y casi que el podcast, porque entre el retraso por los problemas técnicos y que nos hemos extendido, pues que nos gusta a nosotros enrollarnos, se nos ha ido el tiempo. Así que, Sergi, cuando quieras. Venga, vamos a ir yéndonos. Ahora soy yo el que pisa a la musiquilla, para que podamos ir ya despidiéndonos todos. Nacho, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, poco más, seguimos en la batalla del GOTY. Ahora mismo estamos con la guía de compra navideña. Si tenéis que regalar algún videojuego, pues ahí sabéis, en cada plataforma y sistema, incluso móviles, gadgets infantiles, incluso merchandising también. Y bueno, el lunes siguiente veremos en qué ha quedado los nominados del GOTY y la semana siguiente veremos quién gana. Yo de momento estoy aquí recogiendo votos y la cosa está entre tres, ¿eh? Ahí queda eso, chao, chao. Hasta luego, chao, Mote. Hasta luego y un recuerdo para Ralph Baer, que moría, el padre del videojuego, el padre de Magnavox, ¿no? Creo que es digno de recordar que inventó hoy. Sí, el Simon dice, ¿eh? Pues ahí lo tenéis, ¿eh? Y el Pong, como juego, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Sí, sí. Con Simon en tus manos, el juego está en tensión. Gran anuncio de los años 80. Que son con ese chico, ¿no? Ese chico que sale, me acuerdo con la cara Simon del niño, manos, que ahora sí, de tener 53 años es el abuelo, por lo menos, ¿eh? Adiós, Relaño. Adiós, y oye, aunque me lo ha pisado Mote, yo también lanzo desde aquí mi homenaje a Ralph Baer, que su contribución a los principios de la industria fue importantísima, porque, vamos, es que Pong seguramente no habría existido sin él, porque Nolan Bushnell, digamos que estuvo ahí atento para coger al vuelo lo que era el juego de tenis para la Magnavox y convertirlo a lo que era el Pong. Y ahí estuvo luego el éxito, ¿no? Que aunque la Magnavox no tuvo éxito, pero... Porque vendió poco. Pero si no 100.000, hubiera sido, ¿no? Por él... Sí, sí. Pero vamos, que si no hubiera sido por él, seguramente el Pong no lo hubiéramos tenido. Y quién sabe si hoy estaríamos aquí hablando, Juan. Pues sí, señor. Un grande que se ha ido y al que, como decís, rendimos homenaje, aunque sea en estos últimos segundos. Fran, un abrazo para ti, tío. Un abrazo. Me uno a recuerdo a Baer, un visionario y un gran inventor. A que le debemos, la verdad, mucho. Y nada, pues hasta la semana que viene. Hasta luego, Enrique. Hasta la semana que viene, un recuerdo a Baer y bueno, esperemos que haya más virtuosos como este los próximos años naciendo ahora para la industria. Eso te iba a decir, que los hay y lo que hace falta es que duren mucho, ¿eh? Hay mucha gente por ahí que nos ha dado mucho y que tiene todavía mucho que dar. Chao, Jabote. Hasta luego, chicos, hasta la semana que viene. Adiós, Alba. Un abrazo. Sergi, adiós, tío. Bueno, un placer estar esta tarde con vosotros y hasta la semana que viene. Albert, nos vamos. Bueno, un recuerdo también desde aquí a la duquesa de Alba. O sea, ¿para qué vamos a hacer aquí? ¿Verdad? Parece muy injusto. Mira que eres trola, Alba. Mira que eres trola. Despidiéndose a alguien que ni Dios sabía quién era hasta que anda la noticia esta tarde. Ay, pues, claro, también a la duquesa de Alba, que... Qué cínico que es. También un caluroso recuerdo para Sergi, que no seguirá la semana que viene. y nada. Oye, Nacho. Sí, sí, correcto. Nacho, ¿hay off topic la semana que viene o qué? No, más adelante. ¿Más adelante? El próximo es normal. Año. Me cago en Dios. Si me dejáis que mire el calendario, Nacho, os confirmo. A ver, espérate. El de la semana que viene es el 15, que es el especial Camino al GOTY. El 22 será el del juego del año y ya de despedida navideña. Y podemos grabar un off-topic a lo largo de esa semana, antes de Nochebuena o después de Nochebuena, y lo emitiremos pues el 29. Y así ya volvemos después de Reyes, si os parece. Lo discutimos internamente. Lo miramos. O no lo miramos tú y yo nomás, Albert. Hay que hablar del trailer de Star Wars. Yo aquí he visto mucho curro, macho. escucha, Se nos vemos la semana que viene y... hostia, Sergi, qué cantidad de audio esta semana. Ha sido brutal. ¿Has tenido que cortar alguno? Nos han llegado muchísimos, Juan. Sí, pero un montón muchísimos. De audios. Así bueno, que, pues por un lado, contento... Sí, que salgan todos. Sí, no tarde otro. Por un lado, contentos. Por otro, si alguno de los vuestros, de los que habéis mandado, no ha salido... Mandad nosotros esta semana que el objetivo es que salgáis todos. Así que ya sabéis. Yo puedo mandar uno, Albert. Tú no, que te comes el programa entero. ya sabéis. Cogéis el móvil, os grabáis un minutito de audio y lo mandáis a melipodcast@melistation.com. Y los comentarios que queráis dejarnos para responder en el Retro Podcast, que la semana que viene, ya en horario normal, volverá. Ya os digo yo que volverá. Bueno. Los dejáis en el hilo del Meli Podcast, que tendréis mañana desde MeliStation.com. Y nada, la semana que viene recuperamos todo lo que habéis dicho, tanto por audio como por foro. ¡Hala, vámonos, Juan! ¡Vámonos! Sí, señor, nos vamos corriendo en este día un tanto extraño, después de un puente largo en el que había muchas cosas y que no podíamos, pues eso, perdernos todo lo que pasó este fin de semana y dejar de acercároslo al Meli Podcast. Chicos, muchas gracias. Y nos oímos la próxima semana. No faltéis, pasaremos lista. Adiós. Sintonía, el comediante de Arizona. Y la voz de Miss Cheshire en las ráfagas.